Oviedo. Estamos en directo desde el pabellón de Pumarín. No sabemos muy bien el sonido, parece que todavía tenemos ciertos problemas, pero creemos que estamos en directo. Nos presentamos, aquí tenemos a Juan Carlos, nuestro grandísimo comentarista. Gracias. Hola, Juan Carlos. La verdad que no, no se puede trabajar con mejores compañeros si te tratan de esta manera. Pues yo aquí un día más, junto a Incio, los dos esperamos poder llevaros, como ya hicimos los dos últimos partidos de la temporada pasada aquí en Pumarín, todo lo que acontezca en este primer partido para el OCB en el Polideportivo Luis Riera Posada. Y bueno, comienza la Le Plata, comienza una apasionante temporada aquí en el Polideportivo de Pumarín y para el Oviedo Club Baloncesto, bueno, decir Unión Financiera Asturiana Oviedo Club Baloncesto, porque han encontrado un fabuloso patrocinador, una empresa asturiana que ha dado y que va a dar nombre durante toda esta temporada al equipo. Hay muchísimas novedades en el club, hay muchísimos jugadores nuevos. El rival que hoy viene también invita a que el encuentro sea muy, muy atractivo. Viene el equipo vinculado del Juventud de Badalona, con muchísimos jugadores que en uno o dos años veremos en la Liga CB, sin duda alguna. De hecho, alguno de ellos ya lo hemos podido ver incluso esta temporada en la Liga CB, y desde luego nadie debería perderse este espectáculo aquí. Juan Carlos, estoy un poco yo despistado de cómo va la liga, cómo ha sido el verano, los traspasos y la evolución del OCB baloncesto. ¿Puedes comentarme algo? Bueno, la verdad es que la pretemporada ha sido muy buena por parte del Oviedo Baloncesto. Ha jugado 5 encuentros, ha ganado 3 de ellos, y los 2 que ha perdido ha sido ante equipos de superior categoría. Además, bueno, los refuerzos parece que se han acoplado muy bien. Han llegado 2 nuevos bases, uno de ellos lo conocemos bien tú y yo, porque en la primera retransmisión del año pasado, dirigiendo al Orense Baloncesto, se encontraba el chaval Cárdenas. El otro es Pámpano, Ricardo Pámpano, un base de muchísima calidad, internacional por España en categorías inferiores, andaluz también, y que viene a ocupar ese puesto de base también con muy pocos años. Para el puesto de 3, pues nada que decir, ¿no? Diego Sánchez, uno de los mejores jugadores asturianos de los últimos 20 años, ha jugado en Liga CB junto a Saúl Blanco, seguramente los dos referentes más importantes del baloncesto asturiano a nivel individual en los últimos años, y ha terminado recalando aquí en el equipo Carballón. Y por lo demás, pues también la llegada del canadiense Willie Gallick y otro jugador americano que, junto al jugador de color Cheikh Sekou Konde, forman un juego interior que desde luego parece dar garantías al equipo. Bueno, también como nota decir que está Víctor Pérez, otro jugador andaluz, que hermano del mítico Raúl Pérez, que jugara en Caja San Fernando muchísimos años, tirador de fantástica muñeca, y que seguramente también nos va a hacer disfrutar y mucho en el día de hoy, en esta temporada. Bueno, tenemos aquí a Javier Rodríguez también, bueno, todos lo conoceréis de Radio Cuca, y se acaba de unir a nosotros para que seamos uno más y de los que disfrutamos del baloncesto y de estas retransmisiones en directo, que podéis escuchar tanto los que no estáis aquí como los que os encontráis en la grada y queréis escuchar esto de una manera diferente. Bueno, Javi, buenas tardes, vamos a disfrutar del partido. Está a punto de comenzar el partido, primer balón al aire, se va a hacer con él el jugador americano del OCB, balón para el pequeño Cárdenas, juega con Víctor Pérez, busca a Willy Gallick en el poste bajo. El canadiense se va muy bien, a punto de hacer un aro pasado, pero falla. Balón para el CB Prat Juventud, Alex Ross, el veterano Alex Ross, juega con el base del CB Prat Juventud. Falta personal, la primera del partido para nuestro jugador asturiano Sergio Sánchez, uno de los mejores jugadores asturianos, como he dicho, de los últimos 20 años. Tenemos la oportunidad de disfrutar de su juego aquí en Oviedo. El jugador gijonés. Balón para Piru Ross. Enfrente Víctor Pérez. Recibe el vaso del conjunto catalán. Va a recibir Alex Suárez, canterano del Juventud. Tira el triple, no entra. El rebote es para Víctor Pérez. Sube el balón Víctor Pérez para el jugador Cárdenas, Quiere imprimir muchísima velocidad al juego el conjunto Carballón. De nuevo el canadiense se va. Canadiense Willy Gallic. Internacional por Canadá. Primeros dos puntos del partido para el Oviedo Club Baloncesto. Presión a toda pista. De nuevo, balón que llega al finlandés Jonas Kaven. Otro canterano de la peña. Maneja el balón el equipo catalán. Tripla de Jonas Kaven. No entra el triple. Rebote para Hadley, el estadounidense. Jugado en la NCAA 3, Universitaria Americana. Balón perdido ahora por Cárdenas. Alex Pirurros sube el contraataque, pero se para el conjunto catalán. No parece que quiera correr demasiado. Muy buena la penetración. Muy buenos los dos primeros puntos de Roger Vilanova. Sube de nuevo el balón. Tiene buena pinta, lo vieron. Tiene muy buena pinta y yo diría que la camiseta incluso me gusta mucho. Recuerdo algún equipo balcánico, tipo Zadar o alguno de estos. Ese azul más celeste, menos marino que el de años pasados. Y la verdad que yo creo que vamos a poder disfrutar de una gran temporada. Triple que no toca ni ver de Jonas Kaven. Parece que está recayendo demasiado el juego en el canadiense, ¿no? Sí, es un jugador realmente que puede llegar a ser un referente interior y por eso yo creo que le están buscando. De nuevo va a recibir mate del canadiense Willy Gallic. Cuatro puntos del Oviedo Club Baloncesto, los cuatro para el canadiense Willy Gallic. Sube el balón Roger Vilanova. Otro jugador que lleva muchísimos años ya en el club catalán. Para Alex Pirurros. Recibe bloqueo arriba de Oscar Raya. Se va hasta adentro. Buena gorra del canadiense Willy Gallic. Para el Oviedo Club Baloncesto. Hay cambios. Cambios en el conjunto catalán. Entra el jugador Abubakar. Llegó de África cuando apenas sabía jugar al baloncesto. El Juventud se lo trajo porque era muy grande y está trabajándolo para ver si puede hacer de él un jugador de baloncesto. Desde aquí por lo menos nos parece un poco pasado de peso. ¿Tú qué dices, Javi? Tiene unas piernas que perfectamente se podía construir una casa sobre esos. Desde luego fuertecito está el chaval, veremos. No, tiene las tibias, son tremendas esas tibias. Sí, no, es tremendo el chaval y bueno, veremos. Además viene corriendo hacia aquí, hay que tener cuidado. Veremos de qué es capaz. Ahí es posible que reciba su primer balón en el poste, ¿no? Alex Suárez, muy bien el jugador de la peña. Balón para Cárdenas de nuevo. Maneja Cárdenas. Otro buen pase de Cárdenas. Muy buen pase. Y muy buena la canasta de William Hadley. Debajo del aro el americano. De momento los dos interiores del OCB anotan los puntos del conjunto Carballo. Alex Pirurros. Buen pase. Ahí se le escapó el balón al jugador Abubakar. De nuevo Pampan. Otro buen pase. Y pasos de Diego Sánchez. El número 5 es el asturiano, ¿no? Sí, es el asturiano. Ha jugado en ACB con Manresa, con Tenerife. Ha jugado en Liga Leporo con muchísimos equipos. Es desde luego una gozada poder contar con Diego Sánchez aquí en el conjunto Carballón. Y bueno, lo que decíamos Incio y yo la temporada pasada, ¿no? Que estos jugadores asturianos que por fin tengan un club donde por lo menos poder jugar en ligas profesionales, ¿no? Sí, de nuevo Alex Suárez. Falta personal en ataque. Muy bien el canadiense Willy Gallic. Y enseñarse, ¿no? Que tengan por lo menos un escaparate aquí donde puedan enseñarse a otros equipos de más categoría. Físicamente es impecable el Diego Sánchez este, ¿eh? No, es un físico. El corte de jugador de baloncesto es brutal. Tenía que darle el otro un poco de pierna. Un físico un poco de pierna, pero ¿qué más da? Tiene una envergadura de la un físico portentoso el de Diego que le ha permitido jugar, ya digo, en la mejor liga de Europa durante muchos años. Y ¿qué es, bueno, escolta? Es alero, puede jugar de tres también, puede subir el balón, la verdad que tiene muchísima calidad, pero además es un trabajador de equipo fantástico y yo creo que los chavales canteranos del Oviedo Club Baloncesto pueden aprender muchísimo de él, ¿no? Es una gozada que pueda estar en el Oviedo Club Baloncesto para que los chavales de la cantera se puedan fijar en un chaval que este va a ser que buena chispa, ¿eh? ¡Qué buena! Que saliendo de Asturias ha llegado a jugar lejos, ¿no? Eso también les puede motivar a creer que ellos, saliendo de esta pequeña comunidad que no saque demasiados jugadores, puedan lograr lo mismo, ¿no? Gran asistencia de nuevo de Cárdenas, que está dirigiendo el equipo muy bien. Y de momento el OCB que se marcha en el marcador, 8-2. De nuevo Vilanova, penetración, es el único recurso que está teniendo el conjunto catalán. El hermano no está pasado de peso, es una bestia directamente. No tiene, es todo. Está todo. Muy musculoso. Parecía pasado de peso, pero no, realmente es que está muy, muy fuerte. Y bueno, veremos si acompaña esa musculatura con conocimientos del baloncesto, ¿no? Desde luego. Por aquí ya pasó alguno, sí, alguno memorable, ¿no? Hombre, desde luego no hay mejor escuela para aprenderlos que la del Juventud de Badalona, pero bueno, no todos logran hacer carrera en esto simplemente por su tamaño. Bueno, partido a la italiana, ¿no? Juan Carlos, 8-3, a mitad del primer cuarto, esto, pocos puntos. No es lo que quiere el nuevo entrenador del Oviedo Club Baloncesto, que quiere imponer un ritmo alto y con muchos tiros y muchas canastas, ¿no? Él, desde luego, ha apostado por un juego muy bueno. De nuevo, Willy Gallic, el canadiense, que está haciendo muchísimo daño. Anota otra nueva canasta en penetración hacia el aro y encima saca el tiro libre adicional. Desde luego, la carta de presentación del canadiense Willy Gallic no puede ser mejor ante sus aficionados. Tiro libre para el canadiense Willy Gallic. Debajo. Muy buen tiro desde el 4-60. 11-3 para Oviedo Club Baloncesto. Sube el balón Ruggier Vilanova. Busca al Spiru Ross, muy bien jugado. Se le escapa el balón para Diego Sánchez. Buena asistencia, vemos cómo lo vieron. En cuanto puede, intenta atacar rapidísimo al aro. No se lo piensa dos veces el conjunto Carballón, que al contrario que el año pasado, trata de correr muchísimo. Sí, un ritmo alto. Y parece que tiene jugadores fuertes y capaces. Claro, por supuesto, este ritmo necesita un banquillo largo. Yo no creo que puedan mantener este ritmo durante todo el año. Bueno, pero está dando resultados de momento. Hay que decir que en el banquillo tenemos todavía a los Macía, tenemos todavía a tu amigo Agustín, tenemos a en este caso no tenemos a Sekou Konde, al jugador de color del Oviedo Club Baloncesto, porque está lesionado, pero están también los chavales de la cantera, Lesmes y Borja Blanco. De nuevo, ¡buena! Muy rápido el ataque del conjunto Carballón. De nuevo canasta en mate del canadiense Willy Gallic. Oviedo Club Baloncesto, Unión Financiera Asturiana, Oviedo Club Baloncesto 13, Club Baloncesto Prat 3. A ver si nos acostumbramos a decir el nombre del patrocinador, ya que han tenido el mérito de, siendo una empresa asturiana, apostar por este deporte. Pasos del jugador. Y bueno, yo quería llamarlo UHP Oviedo. Bueno, está bien, pero bueno, yo creo que tampoco no damos la suficiente publicidad al nombre para que después de lo que han aportado por el equipo, ¿no? Yo creo que con llamar resumen financiera también nos quedamos bien. Es muy de este tiempo. Mejor que FEBE es cualquier cosa. Una empresa que hace tanto daño a las personas, de la FEBE, no es bueno que tu equipo sea más. Bueno, primer tiempo muerto. Primer tiempo muerto del partido. Ha tenido que pedirlo el bueno de Carles Durán, porque su equipo ha anotado 3 puntos en algo más de 5 minutos. Y así es muy complicado que puedan hacer frente al conjunto Carballón, que ya hizo una pretemporada muy buena y que está demostrando que desde luego ha llegado de una forma muy buena a este inicio de temporada. En cuanto a los puntos, pues nada, decir que Willy Gallic está en los 9 puntos ya, y desde luego con estas cifras corre camino de poder hacer una valoración muy buena que quién sabe, a lo mejor le lleve a ser el MVP de esta jornada en la LEP Plata. Hombre, destacar también los 3 puntos en contra, en 6 minutos, y vimos un montón de intentos de penetración aquí en esta canasta, porque tenemos la suerte de estar a escasos 4 metros de la pista. Y con muchas manos, y muy complicado para los jugadores del Prat anotar en la zona Carballona. No, desde luego la defensa Carballona muy agresiva, muy buena, y es la que le está permitiendo recuperar balones y correr enseguida. Ha salido Víctor Pérez, otro jugador que ha llegado esta temporada, fabuloso jugador, hermano del mítico Raúl Pérez, y que tiene una muñeca prodigiosa. Veremos, seguramente nos deleitará con varios triples. De nuevo el canadiense Willy Gallic. Ataque rápido, pero con cabeza siempre, ¿eh? Muy, muy bien jugado de nuevo, pero sin dejar pensar a la defensa contraria. Willy Gallic, además, que bueno, se está comiendo a sus pares, llevándole la pelota lo más rápido posible al canadiense. Buena defensa de nuevo. Balón tocado por Will Hanley. Saque de fondo para el conjunto catalán, que desde luego está viendo como un tornado pasa por encima de ellos. Ya sufrieron y mucho en la primera jornada, llegaron a perder por 17 puntos en casa. Ahora sí, canasta del conjunto catalán, canasta de Berber Martí, posiblemente su mejor jugador. Campo atrás que no han pitado los árbitros. Ojo a este jugador, Alberón. Falta en ataque de Alberón. Claro. Bien pitado, árbitro. Y de nuevo sí, Willy Gallic, que ha logrado ya provocar tres faltas en ataque. El canadiense es una roca en defensa y van a tener que hacerlo muy bien los rivales. Sale otro nuevo jugador en el Oviedo Club Baloncesto, Ricardo Pámparo, base andaluz también. Otro jugador que ha jugado para las selecciones inferiores de España y que tendremos la posibilidad de disfrutar de él aquí en Oviedo. La verdad es que el chico que sale muy bien, muy rápido, muy enérgico, muy fibroso y veloz en el juego. Sí, no, preciso también. Yo creo que ahí el Oviedo salió ganando, ¿no? En estos últimos años, quizá el puesto de base era uno de los puntos débiles del equipo, sin ánimo de faltar a nadie. Sí, no, por supuesto, yo creo que a Pámpano no lo hemos visto todavía, pero desde luego Cárdenas nos ha dado un clinic de dirección. Ha sabido llevar siempre el balón al compañero mejor colocado. Ha tardado mucho. Will Hardy, pero anota de nuevo. Vaya repaso que le está metiendo el Oviedo Club Baloncesto al conjunto catalán. En algo menos de 7 minutos, 17-5. Y desde luego sin dejar respirar ni un segundo al conjunto catalán, Balón de nuevo robado por Willy Gallic. Se enfada Oscar Raya. De nuevo se pase muy bueno. Ya lo veía también. Están sorprendiendo una y otra vez al conjunto catalán con un juego muy dinámico y rápido. Diego Sánchez pone un poco de tranquilidad. La veteranía es un grado. Pide bloqueo arriba de Will Hanley. Buen 2 contra 1. A punto de perder, pero Pámpano se marcha muy bien. ¡Qué bueno! Anota Ricardo Pámpano. Y bueno, yo no se podía esperar un inicio mejor de temporada y de partido aquí en el Polideportivo Municipal de Pumarín. Estoy alucinando, tío. Vaya buenísimo este punto. Canasta de nuevo de Berber Martí, el mejor jugador de los catalanes. Yo no sé cómo no salió de inicio, la verdad. Pasos ahora de Will Hanley para superar la presión. Balón al pívot, suele suponer que se cometan pasos. Y cambio, sale posiblemente el mejor jugador de la temporada pasada, Héctor Macía, en el Oviedo Club Baloncesto. Tuvimos la fortuna de poder disfrutar de sus palabras en el último partido disputado aquí en Pumarín. Tanto Incio como yo, y acaba de salir uno de los veteranos del equipo junto con su hermano. La inteligencia, su grado máximo. Triple de, a tablero de Alberón. Se ha tenido mucha fortuna Alberón en ese triple que ha dado en la tabla, pero esas también valen, Javi. De esas hemos metido más de una. Sí. Alguna pachanga. Cada uno tiene su estilo y ese es el nuestro. Borrazo ahora que le acaban de clavar a Will Hanley. Borrazo de Gerber Martí. Habrá balón de fondo para el Oviedo Club Baloncesto. Yo creo que estos dos minutos tienen que degradarlos un poco porque están presionando a toda la cancha y les interesa el ritmo alto a la gente del Prat ahora mismo. Ha salido Agustín Prieto también, el de Córdoba, el argentino Diego. Muy bueno el ganchito de zurdo, Diego Sánchez. No es zurdo, pero el tío maneja las dos manos. Tiene una clase tremenda Diego Sánchez. Y parece que la escuela asturiana es una escuela de ganchos, ¿no? Veíamos a Héctor Macía, ahora Diego Sánchez. El grandísimo recurso del gancho, tío. Yo creo que Karim nació en Asturias. Muy claro, bien, muy pasos bien. Pasos de Óscar Raya, el ex canterano del Fútbol Club Barcelona. Sacará el Oviedo Baloncesto, que está provocando muchísimas pérdidas de balón en el conjunto catalán. De nuevo Ricardo Pámpano, el andaluz, subiendo el balón para Diego Sánchez. Va a buscar a Agustín Prieto, el argentino, veremos de qué es capaz. De nuevo Diego Sánchez, se cuadra Diego Sánchez, esos son... Iba a decir que son tres, pero al final ha sido agua totalmente. Muy bien jugado. Pero desde luego, solo ver la ejecución de su lanzamiento merece la pena. Balón para el conjunto catalán de nuevo. Para el conjunto del aeropuerto. A punto de recuperar Ricardo Pámpano. Gran asistencia, Agustín Prieto. Canasta del argentino. 2-1. Canasta del de Córdoba. 2-1 para Agustín Prieto. 2-1 para el argentino. Agustín Prieto, ¿cómo está el Oviedo Club Baloncesto y cómo está también el Club Baloncesto Prat Juventud? La verdad que quizás en pretemporada, parece que estén todavía, ¿no? El conjunto catalán, ¿no? Aparte del grandísimo juego del conjunto Carballón, se les ve un poco verdes al conjunto catalán, que no hay que olvidar que el año pasado se quedó a un paso de ascender al Eporo, ¿eh? Fue el equipo que jugó con Orense por el ascenso el año pasado. Sí, es verdad que se le han marchado jugadores muy importantes, como el montenegrino Marko Todorović, el MVP del año pasado en la competición, que este año podemos verlo en el Barcelona, en la primera plantilla del Barcelona, nada menos, jugando minutos, y algún otro jugador importante que se les ha marchado, ¿no? Alex Barrera, que ya juega en el Juventud de Badalona, en el primer equipo. En fin, muchos jugadores importantes que se les han ido, pero teniendo como base los jugadores del Juventud de Badalona, es fácil que en poco tiempo este equipo empiece a funcionar, y afortunadamente para el Oviedo Club Baloncesto se ha enfrentado muy pronto a ellos. Adrián Macías busca a Willy Gallic, el canadiense, tira a Willy Gallic, no anota. Otro chaval de la cantera de la Peña, Abalde. Oscar Raya, Alberons. Alberons busca a Oscar Raya, se la juega Alberons, no entra. Buen rebote de Oscar Raya en ataque. Ahí le ha ganado la partida al canadiense Willy Gallic. Y presiona a toda pista de los catalanes, ¿eh? Muy pronto se han tenido que poner a presionar a toda pista, porque el repaso al que estaban siendo sometidos por parte del conjunto Carballón era importante. Bueno, una ventaja cómoda, 30 segundos para el final del primer tiempo, del primer cuarto. El Oviedo cambia a todos los jugadores menos al canadiense. Sí, parece que todos están aportando, ¿no? Que no hay un bajón cuando entra alguien. De nuevo hablábamos del canadiense precisamente, me parece que va a ser el sustituido. Sí, no se daba cuenta, pero ahora sí se ha dado cuenta. Y bueno, es lo que supone tener un ritmo tan alto como el que quiere imponer el Oviedo Club Baloncesto, ¿no? Hay que rotar muchísimo a los jugadores, y como decía Javi, pues ahora mismo el 5 que hay en pista, salvo Will Hanley, no tiene nada que ver con el que comenzó el partido. Sube el balón a Agustí Sanz, número 14, canterano fantástico de Juventud, ha hecho bien. Una gran penetración. Pero muy bien defendido. Muy bien defendido y muy bien reboteado por Will Hanley, el americano. Vamos a ver a Héctor Macías, no lo hemos visto todavía en el poste esta temporada. Uy, ha habido falta clara sobre Pámpano, que el árbitro no ha querido ver. Ale Ross se la tira de medio campo. Nos la regala Ale Ross. Pase perfecto para Incio. Balón para Incio, termina el primer cuarto, que viendo el ritmo de los dos equipos, pues se nos ha hecho muy, muy corto. Sí. Oye, es un placer ver ganar al Oviedo Baloncesto con este juego tan bonito, mates, juego rápido, presión. La verdad que mucho ritmo y un baloncesto muy bonito. Me recuerdo un poco aquel partido con el Barcelona B, que hace 2 años, que fue el principio de temporada brutal, sí, de 110 puntos con un juego que parecían todos internacionales. Cierto, ciertamente, la verdad que aquel día fue, yo creo que el mejor partido. Aquella temporada en sí, la verdad que lo hizo muy bien, alcanzando el playoff de ascenso, y bueno, es muy pronto para decirlo, pero quién sabe, ¿no? Desde luego tiene muy buena pinta lo que estamos viendo, ha sido muy buena la pretemporada, parece que se han adaptado muy bien los nuevos jugadores, y podemos estar ante una temporada histórica para el conjunto Carballo, ¿no? ¿Y qué puedes decir del nuevo entrenador? Que quiere mucho ritmo, que defensa agresiva. Gracias. Hombre, Guillermo Arenas es uno más de la casa, ¿no? Llegó a jugar en este equipo, en Liga EVA, el ascenso, el primer ascenso del equipo desde Liga EVA a Lep Bronce, tuvo. Bueno, él lo pudo vivir en la pista porque era uno de los integrantes de aquella plantilla, uno de los bases de aquel equipo. Se nota normalmente cuando es un base quien toma las riendas del equipo, porque normalmente los bases suelen querer que sus equipos corran, ¿no? Ellos han disfrutado del juego, sobre todo cuando han sido capaces de correr y de lanzar contraataques, y los entrenadores que primero han sido bases normalmente suele gustarles mucho ese tipo de juego. Podemos verlo en la Liga CB. en las maneras de Pablo Laso en el Real Madrid, ¿no? Las que está intentando inculcar, ¿no? Y desde Guillermo Arenas desde su comienzo lo que ha dicho es que quería un equipo que presionara, que defendiera muy fuerte y que corriera, ¿no? Que corriera muchísimo, que buscara buenas opciones, tampoco a lo loco, pero que las buscara con rapidez y en cuanto alguien tuviera una buena opción de tiro, que no lo dudara, que buscara al aro, ¿no? Buena presión del conjunto catalán, la supera bien el equipo de la Unión Financiera Asturiana. Balón para Ricardo Pampano, Will Handley, Adrián Macía, el más veterano de todos. Se queda presionado, Héctor Macía también presionado. Vuelve balón para Will Handley, de nuevo moviendo Adri, se la juega de tres. Toca el aro, no entra, pero buen rebote de Héctor Macía, de hermano a hermano. Ricky Pampano, el base andaluz, internacional por España. De nuevo balón para Adri. Buen pase de Adri, ganchito de Héctor Macía, canasta de Héctor Macía, conexión asturiana, conexión Macía. Cambia un poco el juego cuando están ellos dos, porque no... Hombre, el ritmo tiene que bajar un poco, porque si no los ahogaría totalmente. Y luego no hay una referencia dentro de la pintura, como con el canadiense, pero es mucho más versátil y muy difícil de defender para el equipo contrario. Desde luego sabemos que siempre nos van a dejar gotas de inmensa calidad, ¿no? Tanto un hermano como otro, ¿no? Pasando la treintena, pero con calidad para despuntar en esta categoría, sin duda alguna. Oh. ¡Qué bien, Alberons! ¡Qué pase europeo de Alberons desde los Balcanes! Nos recordaba ese pase de Alberons rompiendo al defensor. De nuevo, muy bien jugado. Se la va a jugar el argentino Agus Prieto. De tres, buena. El triple que no entra. Segundo rebote en ataque. Muy buen rebote de Héctor Macía de nuevo. Ya van dos. Un poco descompensada la defensa catalana, que no se entera de dónde cae el balón. De nuevo, gran pase. Muy bien jugado. Héctor va a solucionar con un ganchito de derechas. Canasta de Héctor Macía. Son 14 ya la diferencia. 2-8-1-4. El balón. El jugador del Prat, el número 6. Parece un equipo, el del Juventud, que muy un poquitín blando, muchos errores, como muy joven. Sí, realmente que no están compenetrados. Realmente es muy joven. Acaba de perder balón ahora Pámpano, canasta de Agustí Sanz, otro chaval internacional por España en categorías inferiores, otro producto de la cantera de la Peña, con mucha calidad. Lo veremos en la Liga CB en poco tiempo. Balón para Adri, ha llegado la calma. Se para el tiempo cuando Adri tiene el balón. Juega para Héctor, triple de Héctor Macía. Wow. Triple de Héctor Macía. Estos dos tipos, Héctor, que le tiene ganado, parecen hermanos. Le tiene tomada la medida aquí al número 8, a Raya, y lo van a cambiar ya, porque le hizo ya 10 puntos. Sí, no 10 puntos, le cogió dos rebotes. O sea, le queda poco tiempo a Raya en cancha. Raya, todo un producto de la cantera del Barcelona y también internacional con las categorías inferiores de la selección española de baloncesto. Se va Óscar Raya. Las palabras de Javi no son como las de Nostra Pacus, todo lo contrario. Javi siempre acierta. Y el chaval, que seguro que no querrá volver a escuchar su nombre de la boca de Javi. Vamos a hundir la carrera de este chaval. Pues se ha ido al banco, ha sido sustituido por Gerber Martí, el mejor jugador del Prat. Pierde el balón Cárdenas, que ha vuelto a pista. De nuevo Agustí Sanz, qué maestría, aunque falla la bandeja con la mano izquierda. Peligroso, ¿eh? Ya robó dos balones, es un tiene unos brazos muy largos y se agacha demasiado. Entonces te triple de Adri Macía. Tiene mucha calidad, es un jugador que yo puedo decir que seguramente veremos en la Peña en uno o dos años, sin duda alguna. Agustí Sanz, el número 14. Balón de nuevo para Agustí Sanz. Juega con Alex Suárez, otro jugador de la Peña. Gran pase, pero muy buena la recuperación del argentino de Córdoba, de Agustí Sanz. Falta clara que le han hecho a Cárdenas, no lo han pitado, pero canastón de Cárdenas. Canastón de Cárdenas. 33-16. Sigue por arriba el Oviedo Club Baloncesto. Se va Alberons, otro internacional. Otro internacional junior, número 15. Otro canterano de la Peña. Se fue hacia el aro. Saca la falta personal, pero no son tiros todavía. Es curioso, Incio, pero llegan aquí e intentan todos la jugada individual. Tienen muy pocos sistemas para jugar, o no llegan a tener la tranquilidad para desarrollarlo. Nos recuerda un poco. Están muy forzados ya desde el base, no encuentran nada. Nos recuerda un poco quizá el juego del año pasado, ¿no, Incio? Por parte del Oviedo, ¿no? Que decíamos que le faltaba ese movimiento de balón, ese. Sí. ese trabajo, equilibrio dentro fuera. Claro, si estás penetrando siempre, los jugadores defensivos se acostumbran a ese juego y entonces no los pillas nunca. Todo lo contrario que el Oviedo baloncesto, al que vemos mover el balón con mucha fluidez, el balón pasa de las manos de uno a otro jugador con mucha rapidez. La verdad que nos está haciendo disfrutar y nos está gustando mucho el juego desplegado por el conjunto Carballón hasta el momento. Bueno, queda todavía mucho tiempo. Todavía, la verdad que se ve muy compacto el Oviedo como para cometer grandes errores. Yo creo que el Oviedo ahora mismo, con toda la artillería en el campo, en el momento justo a 5 minutos del descanso, sale el canadiense y los dos hermanos Macías. Sí, yo creo que tiene que continuar esa rotación, sí o sí. Oh, error ahora defensivo, mira, canasta de Gabriel Martí. Este pequeño error lo veo yo muchas veces cuando se ponen a defender el Oviedo baloncesto. El lado débil, los defensores lo dejan muy desprotegido, entonces casi no ayudan. Sí, ha habido una puerta atrás que se han comido y bueno, esperemos que solo haya sido un detalle. Balón para Adri, fundamentos Adri, asistencia sin mirar para el hermano. Yo creo que llevan jugando toda la vida. Triple de Agustín Prieto. Triple, triple, triple del cordobesca, ¿verdad? Que parece que nos lo han cambiado. Sí, tío. Bueno, también hay que decir que el Oviedo baloncesto no está fallando desde fuera, ¿eh? O sea, debió fallar un triple de todo. Los porcentajes aquí del primer cuarto son muy altos. Está jugando muy bien, pero también fruto de que está... 64-7 del primer cuarto y ahora estará mejor. Otro rebote en ataque para el conjunto catalán, canasta ahora de Alex Ross. Estamos cerrando... Estamos teniendo problemas a la hora de cerrar el rebote defensivo. Sí, ahora se están relajando un poco en defensa. Balón para Héctor en el poste bajo Antales Suárez. Experiencia frente a Juventud. Lo que acaba de hacer, Héctor Macías. Lo que acaba de hacer Héctor Macías. Desde Jordan no veíamos ese movimiento sujetando el balón con una mano. Yo juraría que son dobles si existe eso todavía en el baloncesto. Porque... No son dobles porque realmente no llegó a soltar el balón en ningún momento. Gran pase ahora de Suárez, Gerber Martí. ¡Qué buena! Ha podido haber falta de Willy Gali que no pitaron. No, esto es un deporte de contacto. Falta personal ahora. Encima es que se levantó así y el otro le pegó en el aire. Es precioso. Plásticamente es precioso verlo desde aquí, desde tan cerca. Sí, es la fortuna que tenemos de poder verlo a pie de pista, ¿no? Aquí se ven muchísimas cosas que desde la grada pues no te das cuenta, ¿no? Ha habido falta de Roger Vilanova. Sobre Agustín y entra... Entra de Pérez. Nuevo Víctor Pérez, el hermano de Raúl Pérez. Yo creo que vosotros dos os acordaréis de aquel mítico alero de Caja San Fernando. Pues este es el hermano, hostia. Víctor Pérez. Un tirador incansable. Pasos ahora de Adrián. Poco discutidos, porque Adrián lleva haciendo esa jugada muchísimos años como para que ahora le vengan a pitar pasos. Tiempo muerto a 4 minutos del final del primer tiempo. Bueno, parece que la barrera esta de los 20 puntos ya suena paliza, pero yo creo que el Oviedo debería seguir con su rutina, seguir mejorando y limando aspectos, y si le caen 40, pues le caen 40. No pasa nada. Yo no dudo de que eso será lo que Guillermo Arenas quiera seguir inculcándoles, pero bueno, todos hemos jugado alguna vez a algún deporte de competición y cuando las cosas te van bien tiendes a relajarte, o sea que bueno, esperemos que no sea el caso y que el Oviedo siga trabajando como hasta ahora, ¿no? Desde luego, cuantos más puntos se logren y cuanto mayor sea la diferencia, todo será mejor. Yo estoy seguro de que este equipo catalán, según vayan pasando las jornadas, va a entrar en competición y seguramente en la segunda vuelta sea un equipo que gane y sea muy peligroso, ¿no? Por eso creo que la suerte de haberlo recibido con ellos, ¿sí? En la segunda jornada y poder quitárnoslo de en medio, ¿no? Este que es un equipo que, sobre todo con este entrenador, con Carles Durán, que ya lleva muchos años con ellos, un entrenador también de la factoría de la Peña, suele ir mejorando según pasan las jornadas y suele hacer unas segundas vueltas espectaculares que normalmente le llevan a playoff. Ya hace un par de temporadas, precisamente aquí el Oviedo Baloncesto debutaba en Liga Le Plata frente a ellos, ganando ampliamente también por 18 o 20 puntos. O sea que bueno, vamos a ver, ¿no? Bueno, ahora mismo 38-20 a favor del Real Oviedo a 4 minutos del descanso. Ojalá el Real Oviedo. Es el inconsciente. Fue justamente lo que hizo en este tiempo muerto, decirles que moviesen el balón. Ya se están viendo pases y bueno, triple de Alex Suárez que no entra. Balón para Cárdenas. Sube el balón Cárdenas. Víctor Pérez. que no, parece ser el quizás bien, joder, el que le está costando un poco más. Buen balón, triple para Víctor Pérez. Y no ha entrado el triple, rebote para Cárdenas. Protege muy bien el pequeño base que está dando un clinic. Ya digo que está dando un auténtico clinic de dirección. Adrián Macía presionado por el finlandés Jonas Kaven. Balón robado ahora por Alex Piru Ross. Posible falta. Este árbitro viene de la bastante. Escuela, es de la escuela australiana el árbitro, porque eso es de fútbol australiano total. Bueno, yo creo que viene de la escuela griega. Allí y los contactos hasta que hay sangre no se convierten en falta, y aquí parece que tampoco. Nuevo balón para Cárdenas. Buen bloqueo arriba. Se va muy bien Cárdenas. Muy bien Cárdenas. Canasta de Cárdenas. Claro que sí. Recuerden este nombre porque nos van a hacer hablar de él mucho esta temporada. Mucha calidad la del chavalito Cárdenas. Ya nos hizo un roto el año pasado cuando vino con el Orense, y hoy está demostrando que no se ha olvidado. De nuevo el finlandés Kaven, su tiro que tampoco entra. La verdad que el Prat no anota nada de fuera, ¿eh? Es lo que decía Ince antes, pero sí, desde el tiempo muerto este ahora tiene una buena situación para anotar. No entró porque no entró, pero la jugada sí, estaba dos bien. Buenos tiros. De nuevo Pila. ¡Wow! La gorra de Willigan. El canadiense se enfada. Roger Vilanova, no sabemos con quién. Yo creo que con la fábrica de gorros que le acaban de poner, pero tendrá que adaptarse. Willy Gallic parece haber o querer imponer su ley en la zona, y van a ser muchos los que se lleven un buen sombrero esta temporada. Yo creo que se pudo escuchar en la radio el sombrero, porque aquí se escuchó perfectamente. Buen movimiento de Gerber Martí, es el mejor jugador del conjunto catalán, el a la pívot número 10. Y es el que más o menos está tratando de mantener al conjunto catalán. Sube el balón Víctor Pérez. Bueno, el reverso ante Alex Ross. Balón para Cárdenas. Roger Vilanova se va por el suelo. Cárdenas, que le falta algo de tiro, ni siquiera lo intenta. Triple de Héctor Macía, que ya enchufó una. ¡Dentro! Triple de Héctor Macía, dando un clinic. Parece como que no terminara la temporada pasada, y Héctor Macía continúa en ese mismo estado de forma. De nuevo Roger Vilanova. Bloqueo arriba de Gerber Martí. Kaven, que se las está tirando todas el finlandés. Se las está tirando todas el finlandés Jonas Kaven. Balón para Roger Vilanova. 4-3-2-4. 19 arriba para Oviedo Baloncesto. De nuevo tripla del finlandés. Yo no sé cuál es el porcentaje del finlandés. Luego lo miramos, pero desde luego está siendo bastante negativo. De nuevo Víctor Pérez. Eso no lo puede fallar Víctor Pérez. Oh, vaya triple que ha fallado ahora. Perdonado Víctor Pérez en su especialidad. De nuevo Roger Vilanova. Otra chapela que se come Roger Vilanova y la fábrica de sombreros. Mate de Willy Gallic. Mate de Willy Gallic. Espectáculo. Espectáculo desde Canadá. Por encima de los 20 puntos ya en el marcador. 45-24. Madre mía, qué tipo hemos fichado. Esperemos que pueda aguantar con nosotros toda la temporada. Esto es lo que te digo yo del lado débil. ¿Ves? El balón está allí. ¿Y este por qué está tan pegado aquí? Ese pase no llega a la vida. Ya que tenía que ayudar más claro, a este lado. Claro. De nuevo Vilanova viene por su chapela. Oh, ahora la ha conseguido anotar. La verdad que hay que darle el plus a Vilanova, porque no se está amedrentando. Lleva ya unas cuantas chapelas encima y el chaval sigue intentándolo. De hecho, está siendo de los mejores del conjunto catalán. Final del primer tiempo, pero la verdad que ha volado este primer tiempo. Es ese baloncesto de truñir, tío. De meter ahí el hombro y tal, hasta que pite la falta, tío. Que no está bien, tío. Yo creo que los árbitros no deben favorecer eso. No, además no está leyendo bien el partido, ¿no? Porque ese es un juego que el contra todos y un montón de gente abajo alta. No, no sé. Es un juego que no está leyendo el partido, quiero decir, porque realmente él está viendo que los árbitros no están pitando ese tipo de juego. O sea que no, si fuera un árbitro, si viera un arbitraje que realmente al menor contacto pita falta, sí es interesante hacer ese tipo de juego, pero realmente pues está sufriendo chapelas, está sufriendo grandes defensas y bueno, está ahí, ¿no? Desde luego está intentando tirar del carro, porque también es verdad que los compañeros no le están ayudando demasiado. No, pero hacen un juego demasiado rápido y directo, sobre todo el base. A estas tres últimas jugadas habían estado intentando llegaba al pelota muy bien al finlandés, que no metió una, pero siempre estaba solo, ¿eh? A ver, errores del Oviedo Baloncesto, dentro de lo bueno, que lo bien que está jugando. Hombre, es difícil encontrarle hoy errores al Oviedo Baloncesto. 45 puntos al descanso es una muy buena anotación, ¿eh? Sí. No, y 26 en contra es una fantástica defensa, o sea que... Hombre, perdió intensidad en esta segunda, en este segundo cuarto. El primer cuarto, recuerdo, acabaron con... No sé mirar aquí el resultado del primer cuarto. 12 puntos en el primer cuarto. Tres puntos en el primer cuarto anotaron los catalanes. Sí, es verdad que ha trabajado muy bien en defensa el conjunto Carballón. Yo, la verdad, hoy es de esos días que no puedes absolutamente decir nada de casi nadie, ¿no? Y desde la dirección técnica, que yo creo que ha llevado el partido muy bien de la mano de Guillermo Arenas, y los jugadores, pues, llevando a la cancha todo lo que han entrenado, ¿no? Seguramente si hubiera aquí una radio desde Cataluña, pues seguramente sí que tendrían bastante que hablar de su equipo en este descanso, porque nosotros solo podemos disfrutar, ¿no?, de todo lo que hemos visto, de un fabuloso Willy Gallic, de un fantástico director de juego como parece ser Cárdenas, del espectáculo y la sabiduría que siempre nos muestran los hermanos Macía y bueno, pero bueno, hasta Agustín Prieto, que en los últimos años quizás había recibido bastantes críticas, pues parece estar a un nivel muy, muy bueno este año, ¿no? Sí, salió un rato y lo hizo bastante bien, robó un balón, defendió fuerte, metió un tiro, por lo menos que recuerde yo. Bien, bien, un papel modesto pero importante. Sí, yo creo que son 6 puntos los que lleva, anotó un 2 más 1 más un triple, o sea que para ser un jugador que no ha jugado hoy excesivos minutos, quizás lo que se le achacaba, ¿no?, en otras temporadas, es que le daban demasiados minutos, ¿no? En este primer tiempo ha jugado pocos minutos, pero un altísimo nivel. Pero son necesarios todos los jugadores, porque salió en una parte del segundo cuarto que hacía falta defender muy duro, y defendió duro, y si os fijáis, cuando llega la pelota, el base es el primero en quien descarga, y es en realidad el que da ese primer pase, que suele ser el más arriesgado, y se lo hizo bien, o sea que... No, se yo creo que bien. Que esa segunda parte de los cambios, hay como un quinteto titular y hay después otro quinteto que se parece mucho al equipo que quedó del año pasado. Son los Macías, es Prieto... Bueno, sí, yo creo que porque ellos llevan muchos años jugando juntos y decide sacarlos juntos, ¿no? Y dan un plus al estar juntos. Yo creo que los hermanos Macía y Agustín Prieto... aprovecharlo. Y hay unos lazos creados de entendimiento. Sí, llevan como 6 o 7 temporadas juntos en este club, y eso se nota en entrenamientos y en todo. De hecho, son el nexo de unión que queda de este equipo con el que inició lo que es la historia del Oviedo Club Baloncesto, ¿no? Son los tres que se mantienen de los inicios, los tres que mantienen todo eso, y bueno, desde luego. Gracias. Lo han hecho muy bien, se conocen muy bien, desde luego los hermanos, no hay nada que decir de ellos, seguramente lleven jugando juntos desde que empezaron a caminar. Y bueno, tenemos aquí las estadísticas, primer dato así increíble, tiros de dos en los dos primeros 73%, o sea, esto no lo firman ni la ACB, los buenos equipos. Eso demuestra que se está jugando muy interior y muy cerca del aro. Entonces claro, hay 5 mates, claro. No los vimos en mucho tiempo aquí. Cuanto más cerca del aro se tira, más fácil es anotar. Y en 3 ya cae al 30%. Una defensa floja. Y lo bueno de los tiros de 3 es que, aunque el porcentaje no sea bueno, han sido buenos tiros de 3, porque han sido tiros de 3 librados, sin defensor encima, y esos son los tiros que hay que tirar, ¿no? Si no entran, no entran, pero están bien tirados, ¿no? Por lo que comentabas, hay buenos tiradores este año, ¿no? Hay muy buenos tiradores, y de hecho no los estamos viendo hoy. Precisamente Diego Sánchez, el gijonés, Víctor Pérez es un especialista en el tiro de 3, Héctor Macías sí es un fantástico tirador, ya ha metido 2 triples hoy. Adrián Macías es un fantástico tirador de 3. En fin, yo creo que el equipo tiene muy buenos tiradores, que aparecerán, no lo dudemos, porque tanto Víctor Pérez como Diego Sánchez van a aparecer y seguramente en los momentos y en partidos en los que se les necesite y mucho. Claro. Defensas cerradas y esos tiros, esos tiradores es cuando está difícil la situación, que te la abren la defensa para que entre la gente. Sí, porque yo creo que hoy, aparte del rival, ¿no?, que ya dijimos que en la primera jornada estuvo bastante mal también, perdió en casa por bastantes puntos, en teatro recién ascendido ante el Palma Air Europa, pero no sé, no creo que conocieran demasiado al canadiense Willy Gary, ¿no? Según vayan pasando las jornadas y con partidos como el de hoy, las defensas se van a cerrar mucho sobre el canadiense, no va a tener tanta facilidad para recibir cerca del aro y tendrán que ser los tiradores los que consigan abrir esas defensas lanzando desde fuera con acierto, ¿no? Pero bueno, yo creo que afortunadamente tenemos buenos tiradores en el equipo, especialistas, ya digo, que podrán lucir y mucho la muñeca ese día, ¿no? Otro dato que resalta del Oviedo de baloncesto son 12 pérdidas de balón. Claro que se compensan con 6 recuperaciones, pero 12 pérdidas son bastantes frente a 9 del Juventud. O sea, estamos perdiendo balones que, bueno, con el tipo de juego que desarrolla el Oviedo baloncesto, sí, rápido, es inevitable. Es inevitable tener pérdidas de balón. Lo importante es que el tema recuperaciones pérdidas no sea excesivamente negativo para el equipo Carballón, pero bueno, vemos que también tiene 6 recuperaciones y muy importante. Increíble, Macías, Héctor, la valoración 17, solo 2 menos de valoración que Willy Gally, que vemos el partido menos, y es que tiene unos puntos, tío, increíbles. 100% de 3 puntos, 100% de 2 puntos, 3 de 3. Un rebote defensivo, 2 ofensivos, 2 asistencias y nada, y no cometió ni un solo error, tío. No, el partido increíble, de... increíble, no falló nada. El partido de Héctor ya dijimos que está siendo fabuloso. Mantiene el nivel que demostró toda la temporada pasada. Lo que pasa es que el año pasado se encontraba muy solo. Este año parece que va a tener muchos jugadores que van a aportar junto a él. Y bueno, pues no podemos decir que, desgraciadamente, como se suele decir con los vinos, que en este caso la sidra o su gancho sidrero suele mejorar con el tiempo. La sidra no mejora con el tiempo, pero desde luego Héctor Macías mejora con el tiempo. Hizo una jugada muchísimo ahí en el poste bajo de un altísimo nivel, o sea, cogiendo el balón con una mano y enseñándolo, tal. Es todo fundamento. Héctor y Adri son jugadores que son todos fundamentos. Viven de eso, no saltan demasiado, sus músculos no son de un gimnasio diario y desde luego tienen que vivir de otras cosas que viven los buenos baloncestistas, ¿no? Que yo recuerde, no todos podemos tirar el físico de Jordan. Una fábrica, ¿no? Adrián Macías trabaja y no puede entrenar lo que debiera, si no seguramente pues todavía le veríamos hacer verdaderas virguerías, pero aparte de las que ya hace, porque ya le vimos dar un par de pases sin mirar, de espaldas, fabulosos, demostrando que su visión de juego no la tienen muchos jugadores en la categoría. Y bueno, ya digo que lo bueno es que a pesar de todo lo que estamos viendo, nos queda muchísimo por ver. Ya digo, no hemos visto casi nada de Diego Sánchez, jugadorazo, no hemos visto casi nada de Víctor Pérez, no hemos visto demasiado de Adri, que es otro jugadorazo. Sí, hay que francamente creo que este equipo todavía tiene muchísimo recorrido positivo y eso es lo que hace que todavía sea tremendo. ¿Qué historia tiene, ¿no?, este jugador, Hanley? Willy Hanley, que es un jugador que viene de la tercera división universitaria, lo cual, francamente, pues, ahí hizo unas cifras escandalosas, pero bueno, la tercera división universitaria es muy floja, ¿no? Estamos hablando de que las divisiones universitarias están formadas por casi 300 y pico equipos. Puedes estar en la tercera división universitaria, pues significa que estás en uno de los 700 equipos universitarios del país, ¿no? No es precisamente tu mejor carta de presentación. Sí, es verdad que allí él era un auténtico crack. Eso nos hace ver que, bueno, hay en principio dudas sobre lo que nos puede ofrecer, pero desde luego. ¿Y qué tarjeta de presentación tiene? ¿Qué es, un anotador? Es un jugador que hace de todo, es un jugador que es capaz de hacer de todo, un ala pívot zurdo, muy versátil, que yo creo que para el ritmo que tiene el Oviedo viene muy bien, porque es un jugador que le gusta correr en transición, no es un jugador de jugar 5 contra 5, tiene mano, aunque tampoco escandalosa, y bueno, trabaja muy bien todos los aspectos del juego. Aquí estuvo, si os fijáis, en varias ayudas, así, tiene mucha intimidad. O sea, aquí no hay jugadores muy altos, salvo un jugador por equipo que sea un 5 claro, y hubo momentos que el Oviedo pues juega con los dos hermanos Macía y con él, que no hay una referencia fija, y él sale, entra. Yo creo que son jugadores súper válidos. Sí, no, yo creo que en ese sentido, ese quinteto que sacó Guillermo con los dos hermanos Macía y con él, era un quinteto muy difícil de defender para el rival, porque Adri puede jugar de 4 y de 3, Héctor vemos que puede salir a tirarse con mucha facilidad, Will Hanley también puede lanzar de fuera y correr, o sea, realmente es un quinteto... En el esquema tradicional, que juegas con un 3, que suele ser una altura así media baja, o sea, bueno, media, pongamos, un 4 alto y un 5 alto, el tener tres jugadores que estén por encima, serían casi como 4 o 5 en otro equipo, te hace tener una ventaja de rebote siempre respecto al 3. Y esa es la ventaja, yo creo, que tuvieron en ese momento. Yo lo que sí creo que el Oviedo, el financiero asturiano Oviedo Club Baloncesto, sí que creo que puede tener algún problema contra equipos que presenten un 5 grande, no es el caso del conjunto catalán, ¿no? No hay que olvidar que aquí estuvo a prueba un jugador de 2'26, jugador estadounidense, que bueno, finalmente la dirección técnica pues no se decidió apostar por él y fue cortado en pretemporada. Y bueno, ese puesto de 5 grande, cuando venga un hombre de 2'10, de 2'12, que los hay en la categoría, que sepa moverse bien cerca del aro, aunque Willy Gallic tiene un salto prodigioso, como hemos visto en varios de los tapones, creo que ahí el Oviedo puede sufrir, no tiene un hombre de esos centímetros, y veremos si se termina fichando algún jugador de esas características o se continúa con lo que hay, ¿no? Desde luego, en el día de hoy no va a haber necesidad de ese tipo de jugador, porque tampoco el conjunto catalán tiene a ningún jugador de esas características. Yo creo que la clave es eso que comentabas, otros años la experiencia, que el Oviedo siempre estuvo un poco flojo en ese aspecto, menos cuando estaba el hermano Diarra, que tenía muchos centímetros, pero poco talento, que es un poco lo que suele pasar con los pibos de esta categoría, que realmente son altos, pero no son determinantes, porque no son jugadores que después los ves defendidos por hombres más débiles en la pintura, pero que no son capaces de sacar rendimiento a esos centímetros de más. No estarían en esto. Pero bueno, yo os aseguro que este año sí vamos a ver algunos, digamos, 7 pies, como les llaman en la NBA, ¿no? A los que están en los 2'13. Sí, vamos a ver este año algún 7 pies. Y gente más veterana que realmente va a hacer daño. Va a hacer daño porque tienen veteranía, porque tienen calidad. No era el caso de Diarra, por eso Diarra fue cortado en Navidades. Seguramente siga jugando. Era un chaval muy joven, había hecho los workouts, que son sesiones de trabajo en la NBA, y seguramente pues hay 20.000 ligas en el mundo, o sea que en alguna este seguramente esté lesionado. Juan Carlos, ¿de qué juega? Viene a ser otro ala pívot, muy rápido, también muy móvil. Este quizás no tiene mano desde fuera, pero es muy físico y cerca del aro se mueve muy bien, defiende bien con el cuerpo, porque tiene también un físico y una musculatura muy importante. Sí, se le ve. Realmente es otro jugador que va a aportar al juego dinámico que parece mostrar el Oviedo Baloncesto esta temporada, ¿no? Poco esa es la apuesta, ¿no? También un equipo con pocos recursos como es el Oviedo casi que tiene que jugárselo a una carta. Yo veo que el equipo está hecho en una dirección y es coherente con esa dirección, y a lo mejor los puntos débiles, todos los equipos tienen puntos débiles, pero se trata de compensarlos con los puntos a favor que puedas tener. Yo, antes de que empiece la segunda parte, ¿cómo lujo recibir aquí a un filial de un equipo? ¿Veis algún jugador que de esos que nada más que los ves dices este va a llegar o este? Hombre, yo... para mí el 10 tiene muy buena pinta. El 10 tiene muy buena pinta, pero bueno, ya no es un chaval. Responsabilidad. Ya no es un chaval tan joven. Yo no sé si le llegará la oportunidad de llegar a jugar en Liga CB. Desde luego fue el mejor jugador del conjunto del Prat ya la temporada pasada. Yo apostaría por los Agustí Sanz, por Álvaro Ons, el número 15. No dejéis de mirarle, es un chaval que va a ser ACB sin duda alguna, lo que pasa es que todavía es muy joven, es un alero de 2 metros. Agustín Sánchez está haciendo un gran partido. También, su base, también, además, es una percha. Es muy joven también, estamos 14. Hablando de chavales de 17 años, Alberón 19, o sea. Sí, fue el punto que casi que dio un poco de susto, ¿no? Esa recuperación es fijo. Uf, vaya falta que nos acaban de regalar. Sí, porque visto lo que hemos visto aquí en la primera parte, sí. Este ha sido un auténtico regalo. Personal de Alex Suárez sobre Will Hanley. Vendrá saque de fondo el conjunto. No, dos tiros para el americano Will Hanley. Ya, la han redondeado. Sí, sí. No nos podemos quejar del arbitraje. Anota el zurdito Will Hanley. Parece que tiene buena mano, al menos para los tiros libres. Segundo tiro libre, también dentro. Muy buena mecánica de tiro. Presión a toda pista del Oviedo Club Baloncesto, algo que no veíamos la temporada pasada. También es verdad que los jugadores de la temporada pasada eran más veteranos y no se pueden realizar este tipo de defensas con jugadores de mucha edad, ¿no? Los agotarías enseguida. Agustí Sanz busca el bloqueo. Balón para Alberons, buena la penetración con tiro, pero su tiro se queda corto. Balón para Oviedo. Una falta como un piano, ¿no? Posible, pero quizás es lo que le falta un poco a Alberons, ¿no? Un poco de sangre, ni siquiera la ha protestado, ¿no? Se ha ido tranquilamente a defender. Muy bien Will Hanley, abre muy bien Víctor Pérez en su especialidad. Uf, qué malo el tiro. Personal sobre el canadiense, que no han pitado. Golpe en la cara que le dieron clarísimo. Ha tenido que parar el juego el árbitro porque... De hecho... Está con la mano en la cara, se está doliendo y ha sido un golpe complicado. Tenemos el fotógrafo que nos enseña la fantástica foto que ha sacado de la jugada. Parece que se ha recuperado ya el canadiense. Va a sacar Víctor Pérez de fondo. Compañeros de la prensa nos dicen que ganó 2-1 el Sporting. Bueno, no sabemos si es una buena noticia o una mala. Hoy me quedo con el baloncesto. Cada uno que la muy bien, era. Diego Sánchez, su movimiento. Canasta al postre de Diego Sánchez, que sí solicita la falta que no le da. Nos cuentan que ha ganado el Sporting. Estamos en Oviedo. Cada uno que haga su lectura. Yo, desde luego, no quiero ganarme enemigos hoy. Otro día, a lo mejor, comentamos el tema. Está claro que Sandoval es un gran técnico y. No es la mejor noticia que haya fichado por el Sporting. Balón para Cárdenas. Sube el balón Cárdenas. Dos jugadas con interesantes, ¿eh? En este cuarto de Hanley, ¿eh? Nada más sí. Coger la pelota cortando y pasando afuera. O sea, por lo menos decidido. Muy bien, qué Cárdenas. Bien. Muy bien, Will Hanley, pero se metió en un túnel del que era muy difícil salir. Pero os fijáis, es la primera referencia siempre. Sí, es un jugador. Por lo menos confían en él, ¿no? Sí, no, bueno, por supuesto, es un buen jugador al que hay que buscar, ¿no? Y desde luego, lección de dirección. Desde luego, lección de dirección de Cárdenas que está gustando y mucho, ¿eh? Y encima está listo. Jugadas preparadas. Estos detalles marcan la diferencia en muchos partidos. Muy, muy listo Cárdenas. Buen bloqueo a Diego Sánchez. Falta personal de Agustí Sanz en el bloqueo ante el corte de Diego Sánchez. Segunda, parece que los árbitros ahora quieren pitar un poco más, ¿no? Por lo menos en este aro. No sabemos si en el otro, pero en este aro parece que quieren pitar un poco más. Va a sacar de banda Diego Sánchez. Balón para Cárdenas. Mueve para Hanley, cada pívot americano. Víctor Pérez. Muy bien para Cárdenas, le falta ese tiro a Cárdenas, pero muy bien de dos. Muy bien de dos, no tiene confianza para lanzar de tres porque no es un buen lanzador, pero fue listo, avanzó un metro y anotó de dos en una posición mucho más cómoda. El Oviedo que casi dobla en puntos al Prat, 51-26. Piru Ross, el veterano, con muchos problemas. Agustí Sanz, nadie es capaz de penetrar ni de driblar a nadie del OCB. Se va a Alberons, muy buena la penetración de Alberons, canasta de Alberons. Todo jugadas individuales, ¿eh? Sí, me da la impresión de que es como cuando juegan los seniors contra los juveniles, que es un partido que hay diferencia de calidad. Yo creo que el Prat está todavía en pretemporada, ¿eh? Me parece que hay muchos jugadores que han hecho la pretemporada con el Juventud de Badalona, seguramente no entrenan habitualmente, porque varios de estos jugadores entrenan con el primer equipo y les está, no tienen juego de equipo todavía, ¿no? Yo creo que, ya digo, pasando las jornadas se van a encontrar, todavía seguramente les llega algún refuerzo más. Sí, y me encanta eso a mí. Y será un equipo muy, muy peligroso. Balón para Alberons. El alero catalán se marcha Alberons. Muy bien Alberons. Fundamentos en la penetración, saca la falta personal. Personal de Diego Sánchez, no, de Víctor Pérez. Personal de Víctor Pérez, el andaluz, al que todavía no hemos visto en su mejor forma. No vimos la muñeca, ¿no? Lucirla, ¿no? Un poco, ¿no? No, no, no. Y es su gran aval, ¿no? Uno de los que tiene varios. Hace dos temporadas en Le Plata con Promovis Tijola, hizo una temporada sensacional que le llevó a jugar en Navarra, en Leporo, el año pasado. Este año lo tenemos aquí en el Oviedo y sabemos que nos va a dar mucho. De nuevo, balón para Alberons, que está recibiendo todos los balones. Juega con Gerber Martí en el poste, pero Halic es una roca. Buena asistencia de Gerber Martí, muy buena, y canasta de Agustí Sanz en el poste bajo. 5-1-3-0, 21 de diferencia para el conjunto Carballón. Maneja Cárdenas para Víctor Pérez. Diego Sánchez, muy lejos del aro. Busca de nuevo Víctor Pérez, corte de Víctor Pérez. Está sufriendo ahora, defendiendo muy bien el conjunto catalán, ¿eh? Pierde el balón Víctor Pérez, lo recupera. Ese tiro que no entra. Balón para Gerber Martí. Agustí Sanz, gran pase. No, pensábamos que era un gran pase, pero... pero todo lo contrario, a las cortinas. Se están desorganizando un poco, el Oviedo. Ha subido bastantes quilates la defensa catalana, ¿eh? El uno contra uno ya no conseguimos superar a nuestro par con facilidad y eso nos está costando. Vaya que... triple más. Pedrada ahora, muy bueno, Willy Gallic. Mate de Willy Gallic. Quizá la diferencia de Willy Gallic con la primera parte es que llegábamos y muy rápidamente le llegaba la pelota a Gallic, y ahora si os fijáis, sí, ya van 3-4 jugadas que no tal, y es un poco lo que decía Incio al descanso y tú también, que ya pues habrán hablado y dirán, oye, pues a este tío hay que evitar que le llegue la pelota, ¿no? Qué buen tapón ahora de Diego Sánchez, que lo pelea todo el gijonés. Triple de Agustí Sanz que no entra. Balón para Víctor Pérez, balón para el Unión Financiera Asturiana, Oviedo Club Baloncesto. No sabemos lo que ha pasado. Sí, han solicitado que salga el chiquillo de la mopa para evitar problemas de caídas, ¿no? Con el posible sudor que haya quedado en la pista. Lo que sí podemos decir de Gallic es que es un tío contundente, ¿eh? Porque es un... debe llevar 5 o 6 para abajo y... tiene unos muelles tremendos, sí, sí. Tiene unos muelles tremendos el canadiense. Será un aire a O'Leary en eso, ¿no? Sí. Tiene unos grandes muelles. Tiene un aire O'Leary. Y bueno, si nos llegara a recordar su temporada la de Ian, sí, desde luego estaríamos de enhorabuena. Fijaos que creo que el entrenador Guillermo está haciendo jugada estática, está practicando la jugada estática con el quinteto titular. Balón para Willy, amagado, se ha ido a aro con toda la fuerza del mundo. Buen rebote de Diego, que es capaz de hacer de todo. Pide falta Diego, no se la concede. Parece que el arbitraje vuelve a su cauce habitual. Esta es la 5. Llevan un rato intentando la 2. De nuevo Diego, qué bueno el movimiento de Diego, aunque el tiro se queda corto. Balón para Ruggier Vilanova. No están funcionando bien esas jugadas. Creo que está defendiendo mucho mejor el conjunto catalán, ¿eh? Realmente ha subido muchos enteros su defensa y nos está costando. Pero también el Oviedo está manteniendo una gran defensa y los catalanes tampoco están anotando, ¿no? Cuando en ataque tienes problemas, tienes que seguir viviendo de tu defensa. Ahí vemos al jugador de color, lanza el tiro a Abubakar, no anota, rebote para Víctor Pérez. Y el Oviedo que sigue intentando correr en cuanto puede. Balón para Willy Gallic. Cárdenas. Qué bien Cárdenas. Qué bien, bien ha movido la esquina para Diego Sánchez. Qué bien Diego Sánchez. Se come el tapón Diego Sánchez. Están de Gerber defendiendo Martín. Muy bien, Balón ahora para Ruggier Vilanova. Ahora sí, falta personal. Dos tiros. Es a lo que juega el base ese contigo, Sí, a buscarlo. Hombre, yo creo que lo hace también un poco forzado porque ve que realmente no son capaces de anotar, ¿eh? Estamos hablando de que van más de 15 minutos de partido y llevan anotados 30 puntos. Es muy miserable esa anotación. Sí, y... pero sí estamos viendo aquí ahora que el nivel defensivo del Prat está siendo muy alto, porque el Oviedo está intentando hacer jugadas de libro, o sea, jugadas marcadas, y están llegando muy justos a los pases. Dos contra uno al base ahora. Había un hombre solo en la esquina, pero así todo llegó el balón y rápidamente ya tenía el defensor. Un tiro incómodo, o sea que no... A pesar de todo, 53-32, o sea que la cosa no va tan mal. No, la cosa está fenomenal y como digo, sobre todo gracias a la defensa, ¿no? Oviedo quizás esté encontrando más problemas en ataque, pero en defensa continúa trabajando muy duro y el Prat... no consigue anotar con fluidez, solo 32 puntos. Triple para Víctor Pérez, que no intenta. Balón para Willy Gali, que el canadiense se marcha de nuevo. Recibe la falta personal de Abubakar. Tendrá dos tiros el canadiense Willy Gali, que cada vez que intenta la penetración se va con una facilidad tremenda. Paso lo saca siempre de punto. Habla Abubakar ahora con Carles Durán. Trata de... los tiros. De... enseñarle lo que debe hacer para tratar de parar al canadiense Willy Gallic, pero de momento no lo consigue. Lanza al canadiense, el primero no entra. Tendrá otro tiro libre el canadiense Willy Gallic. Los fotógrafos se agolpan debajo de la canasta. Y luego está siendo el jugador del partido, ¿no? Sin duda, y es posible, quién sabe, que lo sea de la jornada en la Liga Le Plata. Balón para Will Hanley. Diego Sánchez. A mí la envergadura de Diego Sánchez me tiene impresionado, tío. Tremendo, o sea, tremendo. El porte de jugador de baloncesto tremendo que tiene es brutal. El físico de Diego Sánchez tremendo, y vemos cómo corre una y otra vez para buscarse su tiro. Más capacidad de pase. Buena. De nuevo, tiro triple. Uy, el tiro no entra. Gran rebote de Will Hanley. Finalmente se le escapa el balón para el Sibi Prat, para el Club Baloncesto Prat Joventut. Vilanova. El base Ruyer Vilanova busca a Valde. A Valde consigue encontrar a Abubakar. Abubakar para Vilanova, que seguramente se la juegue. No, balón para Ons. De nuevo Abubakar. Carles Durán posiblemente ensayando cosas con el jugador africano. De nuevo otro gran pase de Cárdenas. Uno más. Canasta de Diego Sánchez. Si le dejas correr, este equipo te va a matar. Y... desgraciadamente para el Prat le están dejando correr. 5-5-3-2. Muy compacto, hay de todos. Estamos con un rival más débil, pero están arriesgando. Otra gorra de Gali. Empresa de gorras. Otro gran pase de Cárdenas a una mano picado para Willy Hanley. Yo no sé cuántas asistencias lleva Cárdenas, pero es muy posible que supere la decena en este partido. Es el Stockton de Oviedo. Cárdenas, el ex-Stockton de la Unión Financiera Asturiana. Qué bueno la canasta ahora de Álvaro. Pues en los primeros dos cuartos, seis asistencias, pues va a superar la decena Cárdenas, que está dando un clinic de pase fantástico. Nos necesitábamos un base de estas características. No queremos decir que los que hubiera el año pasado no fueran buenos, pero quizás no eran tan buenos pasadores como lo es Cárdenas. Buen rebote de nuevo de Will Hanley, el canadiense. Saca el balón para Cárdenas. Para mí, yo me estoy fijando en detalles. De nuevo Cárdenas. Gran pase de nuevo de Cárdenas. Eso era otra asistencia, aunque Will Hanley no consigue anotarla. Deberían contar como asistencia porque ha conseguido la falta. El jugador que está marcando el tiempo ahora mismo en el Oviedo es Diego Sánchez. Diego Sánchez también. Está un poco... Diego Sánchez es el pegamento, podemos decirlo así, ¿no? Los momentos en los que Adrián físicamente ha estado bien, en las temporadas en las que Adrián físicamente ha estado bien, él era el pegamento del equipo. Ahora mismo Diego Sánchez es un jugador que es capaz de hacer todo ese jugador pegamento, como lo era Carlos Jiménez en la selección, como tantos otros jugadores que hay en los equipos que son capaces de hacer todos, de todo, como Diamantidis en Panathinaikos, en fin, Rudy en el Madrid, esos jugadores que hacen absolutamente de todo, que trabajan para ayudar al equipo, que encima tiene muchísima calidad. Tiro de Jonas Kaven, canasta de Jonas Kaven, el finlandés por fin se estrena. Pero el tío no vino de turismo, o sea, el tío le pasan la pelota y la tira siempre, o sea, El finlandés que sabe que tiene que ganarse un puesto. El finlandés no vino aquí de paseo. En el equipo, es canterano también de la Peña, Agustín Prieto. El tiro bueno, Will Hanlich. Hostia, carga muy bien el rebote. Carga muy bien el rebote de ataque, se ha hecho daño. Jonas Kaven, el finlandés, está en el suelo. Que además yo creo que había hecho falta Agustín Prieto, pero que hizo terminó. Hizo un par de faltas. Vino aquí y hizo una. Que terminó en el suelo y con molestias ha sido él. Se ha podido hacer daño en el tobillo, Jonas Kaven. Aplaude el respetable de Pumarín por el buen trabajo que ha hecho Jonas Kaven. No sé si con algo de ironía no, al base que... Ah, no, me he equivocado, era a Cárdenas, no somos tan irónicos. No, pero ahora se le aplaude. Aplausos ahora sí para Jonas Kaven. Esperemos que no sea nada, que el chaval pueda seguir lanzando muchos tiros a canasta en su próximo partido. Esperemos que con más acierto, todo dicho de paso. Y hay cambios en el Oviedo. Ha salido Ricardo Pámpano por Cárdenas, que se llevó la ovación del público. Ahora sale también Adri. Sale Adrián Macía por Víctor Pérez. Ya tenemos a los dos Macía más Agustín Prieto en pista. A punto de robar Will Hanley. Ruggier Vilanova para Abubakar. Abubakar en el poste alto. Tiene complicaciones Abubakar para distribuir desde ahí. Buena la penetración de Alex Suárez. Gran rebote de Abubakar. Y con la izquierda nada menos. Abubakar se ha hecho fuerte en la pintura. El jugador africano. 2-1 para el africano. Vamos a ver cómo es capaz de lanzar los tiros libres el jugador africano Abubakar. Es grandísimo, pero debe tener 16 años. Es muy joven. De hecho, llegó a la Peña, me parece que con 15 o 16 ¿cuántos años. ¿Cuántos años tendrá? No, ahí no creo que te aparezca, pero es muy, muy joven. Tiene cara de ser muy joven. Muy joven Abubakar. Y Agustín Prieto va a buscar a Adri. Fundamentos Adri. Corta Adri Macía. Enfrente a Alberons. El trabajo que hacía antes Diego Sánchez es el que está haciendo ahora. Por supuesto, ¿no? Además, dos jugadores con unas capacidades muy parecidas. Dos jugadores asturianos de una calidad tremenda. En el caso de Adri, quién sabe si su trayectoria se ha quedado corta por todo lo que tiene, ¿no? Quizás ha podido con más fortuna haber llegado a ligas, o con más fortuna o que él haya querido, ¿no? Llegar a ligas más duras, pero afortunadamente para nosotros hemos podido disfrutar de él y seguimos disfrutando de él muchas campañas aquí en Oviedo. Triple de Adri. Se acababa el tiempo. Final del tercer cuarto. 5-8, 3-8. Seguimos disfrutando de un espectáculo fabuloso, el del Oviedo, el del Unión Financiera Asturiana Oviedo Club Baloncesto. Echo de menos algo de juego interior. Yo, que soy de los que le gusta mucho la competición y la competitividad, de hecho, de menos un resultado más igualado para radiar quizás algo más de físico, ¿no? Y de no sabemos disfrutar de eso, ir ganando. Eso es cierto. Eso nos pasa desde luego. Eso es cierto. Con los de fútbol, con el baloncesto, porque no sabemos ganar, entonces no sabemos disfrutar. Vale, sí disfrutamos, ciertamente disfrutamos de que está siendo un partido espectacular del equipo Carballón, que si no pasa nada raro se lo va a llevar bien, pero bueno, sí es verdad que de cara al último cuarto ya como gente que está retransmitiendo el partido quizás nos va a quedar un poquito blandito al final, ¿no? Bueno, siempre hay cosas. No, cosas para contar, seguro que vamos a tener muchas, pero detalles, espectáculos, seguro que va a haber muchas. Pero bueno, desde luego emoción yo creo que no le va a faltar, quizás en otros detalles a este partido, ¿no? Además, Inicio y yo, que ya pudimos radiar un par de partidos la temporada pasada, nos quedamos con la miel en los labios de retransmitir una victoria y hoy que parece que ha venido Javi, que al contrario de nuestra Pacus da fortuna y acierta todos sus comentarios, pues primero, la consistencia cae la victoria. Ya está con 9, pasará la doble cifra en este cuarto. Realmente es un base de los de antes, ¿no? Esos bases que había antes en España, que salían a patadas además, sí, ¿no? Que dirigían muy bien, que pasaban muy bien, que lanzaban el contraataque de una manera soberana. Quizás les faltaba tiro, quizás les faltaba otro tipo de argumentos, pero penetrando y asistiendo había muy pocos. Y Cárdenas mantiene ese prototipo, ¿no? De jugador pequeño, pero con una dirección de juego, un dribbling fantástico, un manejo de balón y una visión de juego muy buena. Además, capaz de lanzar enseguida, ¿no? El balón al contraataque, ¿no? Recordándonos quizás a los Corbalán y compañía, manteniendo las diferencias, por supuesto. Gran penetración de Alberons, falla el tiro, se hace a Abubakar con él. ¡Oh, qué gorra de Balik! Le ha dado... Le ha dado la carta de presentación Willy Galic a Abubakar, al que están buscando. Uf, y buena asistencia, parecía un tiro mal realizado, pero ha demostrado tener visión de juego Abubakar. Buena asistencia, canasta. Le están buscando mucho Carles Durán, que trata. Qué bueno Agustín Prieto. Y Alberons no ha querido dejarle que anotara con facilidad. No, Alberons no, a Valde. No, pero muy valiente, ¿eh? Muy bien Agustín Prieto, que ya digo que estamos viéndole muy bien, que se encuentra muy bien en la pista. Y tendrá dos tiros libres para seguir ampliando su estadística. Primero dentro Agustín Prieto, muy centrado. Este balón suena como si botara poco, tío. Sí, es posible que a lo mejor no esté todo lo hinchado que debiera. Abubakar, un detalle de las estadísticas de los tres cuartos que llevamos: 1 de 14 en triples de los catalanes. Sí, no han estado acertados. Tampoco tienen buenos tiradores, ¿eh? Todo hay que decirlo. No son jugadores, no tienen especialistas en ese sentido. Jonas Keiben, que yo creo que se cree el más especialista de lo que realmente es, ha lanzado muchas veces de tres. Lo vemos ahora allí en el banquillo, desgraciadamente con un vendaje en su tobillo derecho debido a la caída que ha tenido antes en pista. Y realmente no tiene buenos tiradores de tres, ¿no? Hay gente que puede anotar de tres, pero no son especialistas ninguno. Y aparte hoy pues tampoco han estado acertados, desde luego, ¿no? Ahí vamos, otro triple, en este caso a Valde. Pues triple de Valde para cortar la racha de lo que decíamos. Yo sí que me parezco más a nuestra Pacus. Y sube el balón Ricky Pámpano, el andaluz, que de momento no nos ha mostrado todo lo que es capaz. Willy Galic juega para el argentino de Córdoba, Agustín Sanz, Agustín Prieto. Dentro. Triple de Pámpano, no entra el triple de Ricky Pámpano. Gran rebote Agustín Prieto, pierde el balón. Muy buena la mano de Pámpano cortando el contraataque. El número 10, Ricky Pámpano, y sale un especialista en el tiro, sale Víctor Pérez. Aplaudido desde la grada. El andaluz tendrá muchos partidos esta temporada para agradar, aunque hoy de momento no está siendo su encuentro. No me gusta que tenemos a los dos hermanos Macía en pista y todavía no fuimos capaces de que les llegara la pelota. ¡Oh, qué bueno Ricky Pámpano! Canasta de Ricky Pámpano. Y su compañero de posición en la pista, Cárdenas, aplaude y mucho a Pámpano. Ambos forman parte de la misma escuela, de la escuela de Cajasol Sevilla. No sé si llegaron a coincidir en las categorías inferiores. Y bueno, otro robo de Víctor Pérez. Juega muy bien para Pámpano. Pámpano se cuadra para lanzar de tres, su triple que no entra. Buen rebote de Alex Suárez. Falta personal de Adri Macía. Falta de Adrián. Te iba a comentar que es un efecto psicológico para los bases el tema de perder un balón y robarlo. Es como que le ganas la partida al otro base. Es una especie de un duelo que hay entre bases. Tú le estás defendiendo continuamente y le estás poniendo nervioso. Si le robas un balón y a la siguiente vez ya no vota con la misma tranquilidad y no dirige el equipo igual. Por supuesto que aquí cada uno se está ganando sus habichuelas en cada duelo. Eso está muy claro. Y cada duelo en tu posición y cada duelo en cada entrenamiento con el compañero de tu posición es un duelo por el salario, ¿no? Digámoslo así, por los ojeadores, por absolutamente todo. Entonces, aparte de ser un juego de conjunto, como el baloncesto es, no hay duda de que aquí hay profesionales que se están ganando la vida con esto, ¿eh? Balón para Héctor, ganchito desde muy lejos, no entró, es el primer ganchito sidreru que le vemos a Héctor Macía en el partido de hoy. Aparte de aquel fabuloso tras un manejo de bola a una mano tremendo, y vaya palo que ha recibido ahora Alex Suárez de Víctor Pérez. Tendrá dos tiros Alex Suárez, el ala pívot de la Peña, jugador que que en el Juventud tienen... Debe haber un parcial de 8-0 mínimo, ¿eh? Tienen la idea de formar como alero, pero bueno, vemos que su físico, al menos en esta categoría, es más de ala pívot. Número 33, mítico número de Larry Bird. Ya, es verdad, ahora se permiten estos números amplios, de altos. Sí, desde unas temporadas se permiten, pero solo los que acaban hasta 5, hasta 55 me parece que es, y nunca puedes utilizar el 6 como segundo número. Tiene que ver con que los árbitros, a la hora de señalar, tienen dos manos nada más. Entonces, en Estados Unidos lo harán de otra manera, porque allí se permite cualquier tipo de número, pero aquí sí, desde hace unas temporadas se permite. Los jugadores pues pueden disfrutar poniéndose números de... Buena canasta de Víctor Pérez. De empeño, pero no es así la cosa. Hostia, qué bien, Víctor Pérez presionando. Roger Vilanova, de nuevo, la verdad que un partido de mucho desgaste para el base catalán, ¿eh? Le han castigado mucho los bases del Unión Financiera Asturiana. Buena canasta ahora Lavalde. Buenos minutos Lavalde, ¿eh? Buenos minutos Lavalde, que apenas habíamos visto hasta el momento. Otro chaval que tiene pinta de tener 17 años, ¿eh? Sí, muy, muy joven también. De nuevo sube el balón Víctor Pérez. Bien asistiendo para Willy Gallic. Canasta de Willy Gallic, que muestra que también tiene tiro a 4 metros, haciendo absolutamente de todo. Willy Gallic, que debe estar en torno ya al 28 de valoración, así, porque... Tremendo, tremendo el partido del canadiense. Si no es el más valorado de la jornada, es posible que sea el máximo anotador, cuando menos. Vaya, triple de Avalde ahora desde su casa. No ha entrado el triple de Avalde. Rebote y balón para Ricky Pámpano, el número 10. Ese número tan mítico. Balón para Adri Macías. De nuevo Willy Gallic. De nuevo su jugada. Ahora se la han conocido, ahora le han pillado. De nuevo recibe Willy Gallic. Ahora no anota. Balón para Roger Vilanova. Se para, ataca Roger Vilanova. Buena asistencia para Abubakar. Abubakar ha podido hacer falta en ataque, clarísima, pero ha resuelto muy bien con mano izquierda el jugador africano. Tiempo muerto, no sé quién lo ha solicitado. Supongo que el conjunto catalán lo ha solicitado Guillermo, lo cual demuestra que... 14 abajo y tienen partido todavía. Sí, hay partido, minutos, no hay partido. Y estaban muertos, tío. Hay partido aquí. Yendo. Polideportivo Municipal de Pumarín. Cárdenas. Fue el punto de inflexión. Pero no hay que dar confianza a todos, pero bueno, sí es verdad que seguramente Cárdenas no tarde demasiado tiempo en salir a pista. Cárdenas, bueno, querías un más. Final un poco apretado, aquí lo tenemos. 14 puntos, 5 minutos. A joderse, sí, como siempre. Sigo pensando que no va a ser tan apretado como parece. De hecho, Guillermo Arenas lo ha frenado muy bien, muy pronto, antes de que pudiera. Y 14 puntos más bola siguen siendo una muy buena renta. Los catalanes siguen estando muy desacertados en el tiro exterior. O sea que, bueno, sigo confiando muchísimo en lo bien que lo han hecho hasta ahora y en lo mucho que nos han enseñado, ¿no? Los muchos recursos que nos han enseñado. Las palabras de Incio sí que son auténticas definiciones de lo que va a suceder, porque ya vemos a Cárdenas de nuevo en pista. Y los titulares, claro. De nuevo, bueno, Víctor Pérez y Diego Sánchez no salieron de titulares. O bueno, sí. No, sí. No, pues los 5 titulares en pista. No se ha querido calentar la cabeza Guillermo Arenas, no ha hecho probaturas. Los mejores a pista, o al menos en los que él más confía a estas alturas de temporada. Willy Gallic para Cárdenas. Bloqueo arriba de Hanley. Willy Gallic busca a Víctor Pérez. Tienen que aparecer los tiradores. Tienen que aparecer Víctor Pérez y Diego Sánchez. Tiro exterior de Hanley. Uf, vaya pedrada de Hanley. Rebote de Víctor Pérez. Rebote de Will Hanley. Muy bien en el rebote ofensivo, lo veo baloncesto. Balón para Cárdenas, Víctor Pérez. Vamos a ver, Diego Sánchez, la veteranía, vuelve a buscar a Víctor Pérez. Will Hanley busca a Diego Sánchez. Ha podido hacer pasos que no pitó y ahora se los pitan a Will Hanley. No, pitaron los de Diego, pitaron los de Will. Hanley que hace un poco de todo, ¿eh? Sí. Con todo. Multiusos, ¿no? Sí, lo que decías tú antes. y atentos al rebote ofensivo que tiene, es increíble, yo creo que se debe potenciar más todavía. Falta personal, no estamos en bonus, es una buena falta, no hay tiros todavía falta. Para Gerber Martí. Sacará de fondo el conjunto catalán. Yo creo que otra clave es ese base del Prat, que no es muy bueno, pero que degrada el partido mogollón. Si os fijáis, son todas jugadas extrañas. ¡No! Deberías de definir esa palabra, no creo que todos... Yo te entiendo, pero no creo que todos... Degradar el partido es conseguir hacer... Desordenarlo todo claro. De una forma... Que parece estúpida, pero que te viene de puta madre. Claro, tú cuando no estás jugando bien... ¡Oh, qué buena la defensa! Y Víctor Pérez va a anotar dos puntos que vuelven a colocar los 16 de diferencia. El tío llega, entra a canasta, choca con uno, la pasa para atrás, pero al final resulta que le funciona. Descoloca a todo el mundo. Sí, y desde luego su juego es muy anárquico y muy, muy poco ortodoxo, y sí es cierto que posiblemente lleve a la descolocación, ¿no?, de los propios jugadores del Oviedo Baloncesto, ¿no? Que nunca saben por dónde les va a salir el bueno de Ruggier Vilanova. Demostrando que tiene bastante veteranía en eso, por lo menos, ¿no? De nuevo busca bloqueo arriba del africano Ruggier Vilanova, que tampoco debe tener muy buen tiro porque apenas lo intenta. Gerber Martí, tiro que no entra, falta personal del africano, falta personal de Abubakar. Otro detalle del Will Hanley. Baloncesto, que bueno, ya va siendo una marca de la casa que de las otras temporadas, que hacen muy pocas faltas. Están pitando poco, pero no lo fuerzan. Nunca fuerzan falta. Hombre, en ocasiones nos hemos quejado un poco, ¿no? Quizá sí, de esa falta de agresividad, increíble. Porque a veces las pocas faltas lo único que demuestran es que la agresividad no está siendo la indicada, ¿no? Muy bien, Cárdenas penetrando y sacando de nuevo Hanley, muy bien, con mano izquierda, la pedrada, rebote de Hanley, uno más. Raúl, triplazo. Apareció como lo tenía que meter. Apareció Víctor Pérez. No entiendo muy bien la recordando al mejor de rápido? Sus hermanos. Que es que si no la tira rápido es que acaba la posesión. Sí, sí, o sea, cuando toca el balón... Si no... Tiene que tocar el aro, había tocado el tablero el balón, pero no el aro, entonces... Eso cambió de mis tiempos mozos. Tiene que tocar el aro, había tocado tablero porque había sido bastante malo el tiro de Will Hanley, el rebote de Gallic, perdón, el rebote para Will Hanley que asistió a Víctor Pérez, y Víctor Pérez con un defensor encima clava un triple que demuestran para lo que ha sido fichado, ¿no? Un killer desde el 6'75 Víctor Pérez. Y con un robo y el triple estamos 19 arriba, 70-51. 5 puntos consecutivos de Víctor Pérez. Ya decíamos que junto con Diego Sánchez, si las cosas se ponían calientes, tenían que aparecer, y han aparecido, ¿no? Sobre todo la figura de Víctor Pérez. Aforo medio alto, ¿no? La pregunta que ahora os voy a hacer, quedan 3 minutos 31 segundos. El partido está muy bien. Me gustaría que entrevistáramos a alguien hoy. Yo te hago el soporte técnico, pero la verdad que capacidad poca. Capacidad la misma que todos, Indio. Hay que ir poco a poco, Juan Carlos. Puedes entrevistarme a mí y a Indio primero para ensayar. Mal sacado, saque de fondo. Problemas que, bueno, entrevistar hoy a la estrella del partido será complicado. Mi inglés no es muy bueno, el vuestro no sé cómo será. Vaya, me y Willy Gallic. Y Willy Gallic, seguro que su español todavía está muy verde. Balón para Ruggier Vilanova, este para Gerber Martí. Doble bloqueo arriba. Quiere buscar al africano Abubakar, pero no lo encuentra. De nuevo, es degrada el partido, como, está, como dice. No hace un pase, Ravi, sino que tira tablero para que le llegue al otro. Pero consigue provocar que nadie esté feliz en la pista. Willy Gallic, que tenía el balón en las manos, se le termina escapando y por supuesto el balón lo vuelve a recuperar Ruggier Vilanova desde el saque de fondo. Saca para Abalde, vamos a ver el chaval Abalde que había hecho unos buenos últimos minutos. Falta personal ahora de Diego Sánchez. Es la quinta personal, habrá tiros. Llega bonus el conjunto Carballo. Este Unión Financiera Asturiana que no ha podido estrenar patrocinador de mejor manera, con una... O no va a poder estrenar patrocinadores de una mejor manera que con una buena victoria en casa. que engancha más gente y que consiga llenar las gradas de Pumarín. Tiro para Abalde, que está haciendo unos buenos, un buen último cuarto el chaval. Doble presión sobre Pam, sobre Cárdenas, que supera con una facilidad pasmosa. Gran asistencia Will Malik. Cómo arrastra toda la defensa y después fabuloso Cárdenas, fabuloso Cárdenas, clinic de base Cárdenas. Y en defensa también lo vemos muy agresivo, es muy enérgico, tiene mucha chispa. Balón para Bubacar, Vilanova, ¿degradará o no degradará este ataque, Javi? De mano ya hizo pasos, el tío sigue. Triple de Abalde, buena mano Abalde, buena mano Abalde, buenos minutos de Abalde en este último cuarto, manteniendo al equipo en el partido, 7-2-5-6. Balón para Cárdenas, Cárdenas para Víctor Pérez, Diego Sánchez. Venga Diego, queremos ver toda tu calidad, Víctor Pérez, Diego Sánchez. La pareja para Cárdenas, qué bien ha movido el balón el conjunto, otra asistencia fabulosa de Cárdenas. Dice que pone sus manos en señal de alabanza porque Cárdenas nos está dando un auténtico clinic. Vaya base que ha fichado el Oviedo Club Baloncesto, la Unión Financiera Asturiana. Vilanova va a soñar hoy con Cárdenas, le ha ganado la partida. Gerber Martí, otro que tampoco se queda atrás, gran jugador. La segunda vuelta en cancha del Prat, desde luego seguro que será otra cosa, pero hoy el conjunto de la Unión Financiera Asturiana ha pasado por encima del conjunto catalán. Cárdenas, qué bien maneja el bloqueo arriba, se marcha otra vez, asiste para Hanley. Hanley, paso de salida. Esta vez le han pillado y me da a mí que esta temporada los van a solicitar mucho y muchas veces los rivales. Ese primer paso de Galic tras amague de tiro. De luego es una señal de que es un tipo listo, ¿no? Un jugador que siempre antes de penetrar hace un amago de tiro, es un tipo listo. Desgraciadamente es algo que se ha perdido y son muy pocos ya los jugadores que realizan amago antes de salir. Víctor Pérez para Alex, presionaba Alex Ross. Triple de Alex Suárez, triple de Alex Suárez ahora. Están ahora equilibrando. Mejorando la estadística, como creo se suele que tiene decir, una pecha brutal, ¿eh? El Alex Suárez es Alex Suárez canterano, sí. En el que la peña tiene, ves por la calle, impresiona, ¿no? Tiene puestas muchas, muchas esperanzas. Es internacional, ha sido internacional junior. Buen amigo. Buena canasta de Diego Sánchez. Sale con la izquierda, botando con la izquierda. Nos vamos a divertir mucho este año viendo a Diego Sánchez, no lo vamos a dudar. ¿De qué cantera es Diego Sánchez? Es de la cantera de grupo, de la cantera de grupo Covadonga. Tú es posible que llegaras a coincidir con él porque es de la cantera de grupo Covadonga. Lo que pasa es que se marchó muy pronto, también hay que decirlo. Con 18 años dejó Asturias porque veía que aquí no había excesivas ayudas al jugador asturiano. Es de Gijón, es de Gijón. Y ya te digo que salió de grupo Covadonga. Pero ahí lo vemos, ¿no? Gijón Baloncesto nunca apostó por él. Ni cuando estaban a CB ni en Leporo. Y Diego Sánchez ha tenido que labrar su carrera deportiva lejos del Principado de Asturias. Un rookie, bueno, ya estuvo el año pasado, pero... No estuvo. No, Diego Sánchez llega este año. Ah, no. Sí, sale un canterano ahora de la cantera de la Unión Financiera. Sale Borja Blanco, lo pudimos ver este año. ¡Borja Blanco! Se come el tapón de Gerber Martí. Ha sido la... Bueno, digamos queda medio bautizo, minuto, ¿no? De, queda medio minuto, 14 arriba, Juan Carlos. No hay partido, no hay tensión. Hay tensión porque los jugadores, la verdad, que lo siguen dando todo. El técnico del Prat no quiere que aflojen. Para ellos sigue siendo un entrenamiento importante de cara a próximos partidos y el conjunto Carballón, quién sabe, ¿no? Puede estar peleando a final de temporada, esperémoslo, por entrar en playoff con este mismo rival. O sea que el Basket Average no debe de olvidarse. 7-7-7-6-3. Falló el primero Vilanova, que se cabrea y mucho con ese primer tiro libre fallado. 7-7-6-4. Parece que va a maquillar al final el resultado del conjunto catalán, que ha pasado muchos minutos por encima de la veintena y que al final puede acabar muy, muy cerca de los 10 de diferencia. Tienen ataque, van a trabajarlas. Vilanova hace 300.000 dribblings, pero consigue lanzar a canasta. Muy bien defendido. Gran defensa de Cárdenas. Último ataque de partido, 7 segundos, Cárdenas 6. Bloqueo arriba de Galic. ¡Qué bien, Cárdenas! ¡Qué canastón de Cárdenas! ¡Qué canastón de Cárdenas para cerrar su espectacular partido! 7-9-6-4-15 arriba. No sé si le daría el MVP a Galic o a Cárdenas. El último cuarto fue gracias a Cárdenas que se mantuvo. Yo creo que se lo podemos dar compartido, así no nos enfadamos. Desde luego el partido de Cárdenas ha sido brutal. Máximo asistente del partido, seguramente máximo asistente de la jornada, porque pasar de las 10 asistencias en un partido es harto complicado. Y ahí vemos, se saludan ya los jugadores. El Unión Financiera Asturiana Oviedo Club Baloncesto comienza la temporada de la mejor manera posible. Veremos si conseguimos que se enganche mucha gente a este equipo, que mucha gente llene Pumarín, y al que no pueda seguirlo desde Pumarín porque el trabajo se lo impida, para eso estará Radio Cuca, que una vez más, pues no nos gusta darnos publicidad porque no hemos comentado ni una sola vez ni nuestra frecuencia ni la página de internet. Bueno, vamos a hacerlo ahora. A ver, estamos en el 107.3 de la FM para todo el que quiera seguir los partidos del OCB Baloncesto en directo. Y bueno, para si nos queréis escuchar desde internet, sabed que estamos en www.radiocuca.org, todo en minúsculas y con una Q de queso y una K de culo. Lo he dicho. Y el próximo partido, ¿qué será? ¿En 15 días? Parece que serán 15 días, hay que decir, no hemos dado demasiada información de esta liga a los que no la conocen demasiado. Es una liga muy corta porque desgraciadamente solo hay 11 equipos, por lo tanto solo podremos disfrutar, salvo playoffs, de 10 partidos aquí en casa. Cada jornada descansa un equipo, el Oviedo Baloncesto ya descansó la semana pasada, con lo cual descansó en la primera jornada, ha comenzado a competir en esta segunda, lo ha hecho con una fantástica victoria y sí, supongo que la siguiente jornada será dentro de 2 semanas. Yo a ver si puedo negociar con mi jefe para poder arreglarme para venir y espero que vosotros podáis estar también aquí los sábados, que supongo que continuará siendo el horario de los encuentros aquí en Pumarín, salvo que TPA pues o alguna otra les diera por apoyar un poco este deporte y televisar alguno de los encuentros, que yo sí que creo que este club se lo merece. Sí, hoy mismamente con respecto al año anterior ahí están editando vídeo, ¿no? Supongo que para los propios equipos y tal, pero no estaría de más que algún pequeño reportaje saliera en la TPA, aunque no había nadie de la TPA, ¿no? Pero bueno, sí, nosotros seguiremos aquí. También nos interesaría y sería una cosa guapa, bueno, lo estamos viendo ahí, que hay gente, que hay gente escuchando, 4 personas, hay alguien en el chat, mira a ver, Incio, a ver si alguien nos puede decir qué tal quedó, sonó bien. Sí, voy a intentarlo. Vamos a ver, el feedback nos puede llegar a interesar, qué podemos mejorar o cómo puede ser. Que eso podemos mirarlo para siguientes partidos, ¿no? Que la gente pueda interactuar a la vez que retransmitimos, ¿no? Enviándonos mensajes a través de Facebook o de algún otro tipo de situaciones. Y bueno, yo creo que con el tiempo y... Se escucha muy mal, nos dicen desde el chat. Sí. Una pedra, pero sigue sin oírse bien. Bueno, intentaremos la semana que viene que se oiga mejor. Igual hay que utilizar estos aparatos. Sí, porque sí. Porque se dispersa igual. No, pero las dos últimas veces la verdad que se escuchó muy bien. Yo escuché una retransmisión hecha así, fue impecable. No, yo las dos que hicimos la temporada pasada, la verdad que sonaron muy bien. No sé qué problemas ha podido haber hoy, pero la verdad que las dos anteriores habían sonado muy, muy bien, sin los cascos también y bueno. ¿Y cómo podríamos meter esto? ¿Con uno que tuviera 3, por ejemplo? No, se puede meter, tiene sitio. El problema que tengo es que sale el altavoz y acopla. De momento no lo sé solucionar. Vamos, su puta madre. Pero haremos buscar maneras para solucionar todo este tipo de cosas. Esperemos que lo que se haya escuchado haya sonado bien y que nuestros comentarios por lo menos hayan conseguido hacer llegar lo que ha sucedido aquí en la pista. La verdad es que nos viene bien este horario porque no hay ningún programa en la radio. Es una cosa fundamental. Sí, está antes Fondo Nicho, que hay que darles también un poco de publicidad. Un programa del Real Oviedo y que nos apoya y nos da nos deje una parte de su horario para que podamos retransmitir el partido. Muchas gracias, Fondo Nicho. De todas maneras, bueno, comentaremos ahora con no sé si es la jefa de prensa o no del Oviedo Baloncesto, que me parece que ha estado escuchándolo, a ver cómo ha sonado del todo, qué nos puede decir, porque quería interesarse por cómo sonaba, por cómo salía todo, por qué tipo de programas sonaban en Radio Cuca. Y bueno, si no ha sonado bien, pues una pena. Esperamos solucionar los problemas de cara al próximo encuentro y esperemos que el número de oyentes aumente, ¿no? Lo que queremos hacer es llegar el baloncesto en Oviedo al mayor número posible de gente, a los que no lo pueden escuchar, a los que quieren saber lo que sucede con este equipo. Y si suena bien, si disfrutáis con nuestra retransmisión y encima podéis interactuar, pues seguro que todos nos lo pasaremos aún mejor. Bueno, vamos a hacer el corte aquí. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias a Juan Carlos, gracias a Javi, ha sido un placer. Hasta la próxima. Ya está. Pues los del año pasado, hay que escucharlo. No, yo los del año pasado. Los del año pasado.